has metido hoy. Era nuestra cita semanal de las músicas champán. 7 días preparándolo. Desde Cusco suena en mixtura Tabaco Rojo con la canción Espíritu Libre. Es amor, es tuya igual. La sangre de Verónica desde Montevideo, Uruguay, nos trae el tema Escupir. Corro camino, me paro, no sé quién soy. Yo ya no sé qué día es hoy. Ya no me interesa la verdad. Solo quiero saber lo que hago acá. Ya dejé mi vida en este lugar. Ya dejé mi vida en este lugar. No, no. Cuando el hambre y el aburrimiento nos matan y todo está perdido, solo pretendes escupir. Corro camino, me paro, no sé quién soy. Yo otra vez no sé qué día soy. Ya no me interesa la verdad. Solo quiero saber lo que aguanta. Escuchemos ahora a la banda peruana Héroe Inocente con la canción La Casa Invita. Thank you. Vamos ahora hasta Madrid, España, para escuchar a Agujero de Salida, quienes están presentando su segundo disco, el cual se llama La Selva de los Inadaptados. Desde ahí escucharemos el tema Mis Demonios. Banda peruana Resistencia desde Chiclayo nos trae la canción En esta ciudad. No quiero seguir con el sufrimiento que da. Nuevamente inicio este set con novedades de este Lima, Perú. Exactamente, esta es una nueva banda que acaba de salir, que se llama Homie Homie, directamente desde el distrito de Surquillo, y nos traen el tema Pangea. Hasta Chile, la banda es Puyo y La Fantasma, parte de su nueva producción, y les traigo el tema Reciclan Crisis Cíclicas. viajamos al Perú, esta vez hasta Arequipa. La banda es Youth, algo más de su nueva producción sin título, y el tema es Esta Vez. Sé lo que vas a decir, que cada vez que te estiras para alcanzar algo que deseas, llega el destino y te lo arrebata. Pero esta vez no lo hará. No esta vez. Hasta España, la banda es Llego, que hacen un cover de Los Puncetes con el tema Viva. Cuando estamos los dos, viva la ansiedad y viva el miedo, viva lo que siento cada vez que te veo, viva el terrorismo, viva matar, viva las cerdadas que me has hecho pasar, viva el presidente, viva el gobierno, gracias a vosotros van a ser eternos. ¡Viva! Este mundo, viva lo que siento cuando estamos juntos, viva la violencia, viva la ira, viva tu mirada llena de mentiras, viva el panorama, viva Madrid, viva todo el indie de este país, viva la miseria, viva la muerte, viva España, viva los Puncetes. ¡Mierda con esta mierda! al Perú. Este es Fantasma, algo más de su nueva producción, y el tema es Volver a Casa. Hasta México, la banda es Los de Abajo, nos traen su nuevo sencillo Dulce Justicia. Es el poder del pueblo al mando, donde cada voz tiene un legado. La libertad es el sueño, es la vida, es la luz en la noche, la voz que nos guía. El mundo grita en esta guerra sin tregua, buscando un cambio por justicia en la tierra. No es solo un voto, es el camino andado en un sueño grande que no está olvidado. Dulce en cada rincón, es el anhelo, el grito, revolución. Dulce justicia, cada voz en lucha y en el amor. Es el sabor de la victoria, en cada tropiezo se escribe mi historia. Desde el suelo me levanto con el fuego en el pecho, cada golpe, cada caída fortalece, es un hecho. Gritamos fuerte, buscamos un futuro donde el hambre no se siente. La igualdad, la justicia y la paz, juntos en la lucha sin mirar atrás. No es solo un voto, es el camino andado en un sueño grande que no está olvidado. Dulce en cada rincón, es el anhelo, el grito, revolución. Dulce justicia, en cada voz se lucha y en el amor. las lágrimas se van al mar. Llegó la hora, no hay marcha atrás. Juntos sin miedo vamos a luchar. Deja de juzgar, aquí queremos respeto. Que se joda la deslealtad, pero por completo. Nuestra misión de vida es buscar la verdad. Ya no hagamos lo malo, deja la mentira atrás. Y al amor propio, amate antes de amar. Y si estás listo, deja ya la fealdad. Ama, no odie, no arruines el sueño. Amemos a todos, grandes y pequeños. Es el pinche chato. No es solo un voto, es el camino andado en un sueño grande, que no está olvidado. Es justicia en cada rincón, es el anhelo, el grito, revolución. Tú, sé justicia en cada voz, en lucha y en el amor. Dulce justicia en cada rincón, es el anhelo, el grito, revolución. Dulce justicia en cada voz, en lucha y en el amor. Dulce justicia en cada rincón, es el anhelo, el grito, revolución. Dulce justicia en cada voz, en lucha y en el amor. Dulce justicia, dulce justicia, dulce justicia, dulce justicia. No, vamos hasta Huancayo, Perú. Esto es lo nuevo de Jardín Nocturno. Es un adelanto de su nueva producción y el tema es Gritar. Thank you. más de intensidad a este set. Este es oponente interno de este Ecuador y el tema es Flama. Escuchemos ahora a Oasis Restrictivo, banda oriunda de la ciudad de Calama, Chile, con el tema Al Sur. We'll be right back.